No te pierdas el Cyber Monday en multitravel.com. Hasta 30% off en paquetes. Florianópolis, Búzios o Porto Seguro por $740. O Cuba, Cayo Largo, Varadero, Cancún All Inclusive por $1,599. Reserva ya en cuotas sin interés en multitravel.com.